que te di mi vida sin pedirte nada. Y tú te burlabas y me hacías llorar. Mucho sufrimiento dabas a mi vida. Este cruel desprecio no podré borrar. A pesar de todo, yo te sigo amando. Y no sé hasta cuándo te podré olvidar. Ilusionado estaba yo contigo, como fui tan ciego para no entender que era una aventura lo que tú buscabas. Y yo por confiado donde fui a caer. Sufrimientos dabas a mi vida. Este cruel desprecio no podré borrar. A pesar de todo, yo te sigo amando. Y no sé hasta cuándo te podré olvidar. Ilusionado estaba yo contigo, como fui tan ciego para no entender. Era una aventura lo que tú confiado.